consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, bienvenidos. Esto es La Consola. Vamos a hablar de videojuegos, tecnología y todo lo que tenga que ver con este rubro. Así que esto llega gracias a Tecnomundo. Aproveche porque me imagino que hay premios. Hoy tenemos 5 juegos de PlayStation 3. Obviamente ya hemos cambiado porque la idea es que ustedes vayan mejorando y que vayan comprándose las nuevas consolas. Así que gracias a Tecnomundo tenemos 5 juegos de PlayStation 3. Esto queda en... Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información de las nuevas consolas, los nuevos videojuegos, escribe a ventas@tecnomundohn.com, que con ellos ya en esta semana arranca el promo, donde estaremos regalando también una consola para esta Semana Santa, cortesía obviamente de la consola Tecnomundo y Rock and Pop. Bueno, le damos la bienvenida a Banner. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Preparado. Preparado. Qué bueno. A una semana de un evento histórico sumamente importante. Hace ¿cuál? Más de unos cuantos días. ¿Cuál? El 28 de febrero de 1986 vio la luz en Japón el primer capítulo de la serie animada Dragon Ball. ¿Ah, sí? Entonces, sí, este año se cumple en... ¿cuántos años serían? 27, ¿no? 86. Sí, 86. Sí, 27 años de la primera... de la salida al aire de la serie animada de Dragon Ball. Pucha. Sí, entonces la consola el próximo martes estará sumamente plagada de todo la vida por haber de Dragon Ball. Me imagino. Y bueno, hoy vas a hablar con de un juego, que es el primero de esta franquicia, con esta línea, ¿no? Fíjate que sí, o sea, si hemos visto la tendencia en los últimos, ponele 8 años, nos estaremos dando cuenta lentamente que hay una conjura danesa para dominar el mundo. Y su nave insignia o la punta del iceberg son los juguetes Lego. Como todos saben, son oriundos de Dinamarca. Los Lego, a pesar de lo que mucha gente decía, de que la tendencia iba a ser de que iban a terminar desapareciendo, porque la generación que los hizo grandes, es decir, la de nosotros, ya había crecido. O sea, obviamente no fue así. Y desde que ellos tomaron la decisión de meterse con franquicias, empezaron con Spider-Man, y luego siguieron con Harry Potter y luego con Star Wars. Entonces, de ahí para allá ya absolutamente nada los detuvo. Ya todos sabemos que hay Lego Star Wars en cuestiones de juegos de video. Está Lego El Señor de los Anillos, Lego Batman, Lego DC Super Heroes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ellos acaban de anunciar la salida de un juego de otra de las franquicias que ellos tienen, que es Lego Marvel Super Heroes. O sea, ya a estas alturas del partido, Lego está como estuvo la compañía de juguetes Mego en los años 60 y 70, que ellos tenían la licencia para producir casi cualquier cosa. Ajá. Así como te sacaban un juguete de Superman, te sacaban un juguete de Spider-Man. O sea, ellos tenían licencia de absolutamente todo. Y por lo visto Lego va por el mismo camino. Porque imagínate que te están hablando que ya sacaron un... Bueno, hace poco salió el DC, el Lego DC Super Heroes, que podías utilizar hasta como 80 y pico de personajes del universo DC. Y en el caso de Marvel, vas a poder utilizar 100 personajes del universo Marvel. La historia está ambientada en el Nueva York de la película Los Vengadores, donde todos los superhéroes Marvel se reúnen para detener una amenaza extraterrestre. Entonces, no solamente vas a utilizar miles de personajes del universo Marvel, sino que también vas a tener un Nueva York que va a ser un mapa abierto, y aparte de todo vas a tener que pelear para que no invadan la Tierra. Todo esto aderezado con el humor que todos conocemos de los juegos de Lego, lo que siempre hemos hablado, los puzzles o rompecabezas o acertijos, y lo que vos tenés que cranear para ir avanzando. Este juego, la bienvenida también para Mandelín, que acaba de llegar. Estos juegos me decís que son bien de... O sea, que también un adulto los puede disfrutar, que no solo son para niños. Fíjate que hubo un tiempo que la parte de videojuegos de Lego iba decayendo, porque si había jugado uno, los había jugado todos. Eso siempre lo hemos dicho acá. Pero a raíz de esto que ellos están haciendo, cada vez más masivos, los videojuegos y ahora están haciendo películas basadas en los videojuegos, ya pronto va a salir la película de los DC Super Heroes de Lego, ya van por el Imperio Contraataca de Star Wars, entonces ellos se están expandiendo de una manera bastante amplia, van a tirar, si no es que lo tiraron, un juego en línea, un MMO, ¿verdad? Siempre se me olvida. Sí. Media más. Exactamente, ambientada en el Lego Universe, o sea, donde vas a poder jugar con todas las franquicias clásicas de Lego, medievales, Lego City, a la vez, Lego City, etcétera, etcétera. O sea, etcétera. Que puedo poner al Sentry de Marvel a agarrarse con Superman. No la franquicia, perdón, la franquicia no, sino las líneas clásicas de Lego. Okay. Lego City, el medieval, el Ninjas, el Aventura Submarina, creo que es otro, etcétera, etcétera. O sea, etcétera. Que los de Lego del espacio pueden ir a matar con los vikingos. Exactamente, okay. Porque la historia que hace un tiempo sacaron un tráiler en una película precisamente animada de las de DC es que al universo Lego lo invade una fuerza oscura que estaba destruyendo absolutamente todas las piezas. Entonces todas las líneas clásicas de juguetes de Lego se unen para vencerlo. Entonces eso, bueno, no sé si ya lo habrán tirado o estarán a punto de tirarlo porque lo avisaron hace como un año. No sé, pero desde ahorita digo que juego con el de Ninjago. Desde ahorita te lo voy cantando. Bueno, de estas franquicias que ha comprado Lego, de ya sea Marvel, los de DC, ¿cuál es el que más se ha vendido? Harry Potter, Star Wars. Harry Potter le ha ido muy bien. El Señor de los Anillos también, que le acaban de tirar ahorita. En este de Marvel, inclusive en la línea de Iron Man 3, están tirando spoilers. O sea, dentro del juguete, ajá, si uno mira la caja, es una escena de la película que vos no sabes qué va a pasar. Entonces, hasta en eso se están... Para más ahí, vamos a ver qué pasa con Iron Man y no con los comerciales del Super Bowl. Vos lo has dicho. Bueno. Tenés más información de una caja de Lego que con un comercial de Super Bowl. Sí, porque qué barbaridad. ¿Este sale para las tres consolas? Este sale para las tres consolas, que es una de las ventajas también de los juegos de Lego, que como el requerimiento gráfico no es tan alto, sale tanto para Play 3, para Xbox, como para Wii. Como para Wii. Sale 31 de octubre de este año. Entonces ya con esto, ya básicamente Lego ha cubierto por lo menos las dos franquicias grandes de superhéroes, tanto DC como Marvel. Entonces ya ahora ya no sé qué más les quedará, tal vez hacer un Lego Dragon Ball. No, ¿sabes qué les queda? Empezar a hacer juegos para Wii U. Miro que este está para Wii, pero no para Wii U. Sí, este no está para Wii U. Sí. ¿Cuál es el mejor de Lego, a tu parecer? Es que, mira, el primero... Es que el mejor de Lego es bien complicado, porque ese puede ser el primero que vos jugaste. Es que me parece que que son como bien similares, porque tenés que ir haciendo rompecabezas. Ese era el problema de los primeros, como siempre te he dicho. Yo el primero que jugué fue el Lego Star Wars Saga, que te traía las 6 películas en un solo juego de Lego. Ajá. Ese me pareció increíble. De ahí jugué el de Batman, era muy parecido al de Star Wars. El de Indiana Jones, que traía todas las películas, también era muy parecido. Ya cuando sacaron el DC Super Heroes, ahí sí cambiaron. Iban cambiando con el de Señor del Anillo, me dijeron que era bastante diferente. Pero para mí, como fue el primero que jugué, siempre va a ser el de Star Wars Saga, porque fue súper entretenido. Y ahí descubrí que sí realmente funcionaba todo la interactividad del Lego en un juego de video, de acción. Entonces, ok, sí. Ok. Así que lo importante es que para toda la familia, así que búsquelo y espérenlo ese próximo mes de octubre. Mientras tanto, usted marque el teléfono 2231-1700. Tenemos premios cortesía de Tecnomundo, 5 videojuegos de PlayStation 3. Eso, el sorteo dentro de una hora más o menos. Ya regresamos, esto es La Consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La Consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a La Consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, son 5 juegos de PlayStation 3 que se pueden ganar, ya sea de San Pedro, Tegucigalpa, La Ceiba, no importa. Usted solo llame al 2231-1700. Igual les recuerdo que ya en esta semana estaremos dando ya el spot y cómo van a participar para ganarse una Nintendo XL. Vamos a arreglar cortesía de Tecnomundo y La Consola y obviamente Rock and Pop. ¿Rock and Pop qué? Pensé que ibas a decir más, sí. Bueno, Bueno, yo te había mandado la bienvenida, Manuelín, y ya estamos a... Bueno, mañana es un día muy importante para la humanidad. Yo creo que hasta vamos a hacer... Vamos a sacar a esta gente de fútbol a fondo y vamos a hacer programa. ¿A qué hora de Honduras estaría haciendo el anuncio? Como a las 5 de la tarde, más o menos. Como a las 5, más o menos, están anunciando el... Bueno, pues, si usted está pensando en comprarse un PlayStation 3, mejor aguántese. Se lo estamos diciendo. Fíjate que, interesantemente, lo que también le puedo decir, que si se va a comprar un PlayStation 2, cómpreselo ahorita. ¿Por qué? Porque, extrañamente, en las noticias estoy viendo que desde en diciembre que Sony dijo que se terminó la producción de PlayStation 2 haciendo una de las corridas de producción más grandes de todos los tiempos y confirmado ya que el PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos, con 150 millones de unidades nuevas vendidas, nos hemos ido fijando de que ha ido subiendo el precio. ¿Del PlayStation 2? Del 2. El 2, cuando se terminó de producir en diciembre, estaba costando alrededor de $170 nuevo, caja y sellado. Ya cuando se anunció eso, para diciembre se dispararon las ventas a $216 por consola. Por lo que queda, la Play 2 Slim. Sí. Y ahorita en enero estaba a 300 y fracción. Era muy caro. Y en febrero, te estoy hablando de cifras de Japón. Ajá. Y en febrero ya llegó a los $420. No vayan a cometer el error si lo quieren comprar, de comprarlo usado. Porque este no, ya partido, no vale la pena. Un Play 2 usado ya está demasiado violado. Le va a durar exactamente, el lente le va a durar 2 días. Y ya no están produciendo lentes nuevos. Exactamente. Mm-hmm. Sí. Bueno, y... Pero regresando a la... Bueno, que comiencen a grabar, ¿verdad? Porque por ahí me di cuenta que te están robando la información. Sí. Que le den rec ahorita. Copy-paste. Sí. No, pero bueno, si eso los hace felices. Bueno, a ver, contanos qué se sabe más. Que por ahí dicen que lo bueno es lo que se copia. Eso es cierto. Sí, definitivamente que sí. Bueno, ahí tenemos las pruebas fehacientes de que el público sabe y descarga por eso las cosas de nosotros. Y muchas gracias por eso. Sí, y recuerden que los maules originales somos nosotros. Y no, y también honor a quien lo merece, la gente de Game Over, saludos a ellos, hacen su trabajo por su lado, muy buen programa. Bueno, contame entonces, ¿qué más se sabe del anuncio de mañana que se supone que se va? No, vaya, es casi un secreto a voces que va a ser la bienvenida del PlayStation 4. Pues por este lado del charco, ya, bueno, PlayStation 4 se viene. Ajá. El rumor más grande que yo leí es que va a estar mucho más barato de lo que el PlayStation 3 estuvo cuando salió al mercado. Ajá. Por lo menos $100 más barato. Ok, entonces estamos hablando que estaría en cuánto, en $400 más o menos. El PlayStation 3 salió a $600. ¿En Japón o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Ajá. Y aquí están tratando de irse la versión Full Mickey, que tiene el disco duro más grande, versión Premium, la quieren sacar por $450. ¿Y la otra versión? La básica, la sencillona, la que solo trae como 100 GB de disco, va por los $350. Y para tu felicidad, ya casi está confirmado que va a seguir utilizando Blu-ray, solo que ahora los discos van a tener una capacidad de 100 GB. O sea, imagino que por la cantidad de mejora gráfica que va a tener el juego, cada disco va a tener, a diferencia de los de Play 3, que creo que hasta 40 GB llegaban, ¿verdad? 42. 42 GB, estos van a tener 100. Ajá. Ya se habla que la memoria RAM que va a tener el procesador, para qué va a cómo se va a dividir, qué parte del procesador va a utilizar esto para los juegos y qué parte va a utilizarlo para otro tipo de cuestiones relativas al sistema. Y si ya se está hablando que va a ser 50% más rápido, eficiente y mejor consola que el próximo Xbox. Entonces, ¿en serio? Sí, ya se está filtrando bastante información técnica. Y sobre todo eso, que todavía no se ha confirmado eso. Me imagino que muy probablemente no cometan el error que hicieron con el Play 3 y el Play 2. El rumor más bien dice que ninguna de las consolas de nueva generación va a leer juegos de las anteriores. Porque el miedo de las compañías, llámese Microsoft, llámese Sony, porque ya Nintendo sacó la de ellos y no los lee exactamente, sino que solo lo emula el Wii, entonces por eso puedo jugar robots de Wii. Pero el miedo de Sony y de Microsoft es que utilicen la tecnología de esta generación actual, del Play 3 y del 360, para tratar de leer juegos pirateados en la nueva consola. Entonces por eso no se quieren arriesgar. Ese es el rumor. Ok, pero entonces, de las cosas nuevas que traería, sería, bueno, obviamente las gráficas serían mejores. Sí. ¿Qué más? Hasta el momento no han dicho absolutamente nada más. No se sabe la mejora real. O sea, lo que te va a decir, quiero un Play 4 por esto. O sea, tú, hasta el día de mañana. Se supone que igual que el Xbox 720. Ajá. Así como ellos traen ya ahora Kinect obligatorio, parece que la nueva consola va a traer el Move obligatorio. Ya incorporado en la... Ya incorporado en la consola. Ajá. O sea, ya te va a venir la camarita. Uh-huh. Se supone que le van a hacer mejoras no especificadas todavía. No creo que lo vayan a hacer tan increíble como el Kinect. Bueno, aquí no merece, pero sí definitivamente va a ser superior a lo que fue el Move. Así como cuando el Wii sacó esta la expansión, no me acuerdo cómo se llama, el Wii Motion Plus, uh-huh, que te hizo que el nivel de reconocimiento 3D fuera súper más realista. Supuestamente te reconocía más movimientos de la muñeca, de los hombros, ciertos movimientos de las piernas, supuestamente. Ajá. Supuestamente. Entonces me imagino que algo así estás tratando de sacar. Muy bien, pero todavía, bueno, vos encontraste una fotografía del supuesto nuevo control del... Después de revisar 900 páginas de texto y que alguien más te lo viniera a robar, sí. Ajá, y así va a ser. Ese es el control que se le dio a la gente que está desarrollando juegos ya para Play 4. Ajá. Es como, estos son los features, estas son los las cosas que va a traer el control. Ajá. Obviamente, cuando ahorita que se vayan acercando al lanzamiento, van a ser algo mucho más cómodo. Ahora bien, que es bien grandote, bien incómodo. Sí, y no se ha filtrado ninguna fotografía de cómo podría ser la nueva consola. No, todavía no se ha filtrado. Si alguna revista le saca alguna imagen, hasta el momento es inventada o es hecha por los fans. Ok, y según lo que les escuché ahorita, va a haber dos versiones del PlayStation 4, entonces. Una, así como el Wii U. Una sí, premium, va a haber una premium y una estándar. Uh-huh. Sí, la básica. ¿La estándar cómo la ven? Para mí, bueno... ¿Está bien? Bueno, considerando y asumiendo de que todavía va a ser medio comercial la venta de discos de Play, ajá, sí lo miro bien, porque 120, 150 gigas que traiga una consola... Pues ahí tengo mi Play 3 con, creo que traía 80 o 100 gigas y todavía me quedan como, ajá, 50, 60. Ajá. Ahora sí, la mayoría de tu contenido va a quedar copiado en el disco duro. A comprar videojuegos, como habíamos hablado la semana pasada. Correcto. Ok, ya en vez de traer el disco, ya solo, ajá, te toque bajar. Sí, lo miro un poquito. ¿Lo miras poco? Porque sí, ya un buen juego de Play 3, por, ajá, ejemplo, te anda por los 8 o 16 gigas. Uno. No fregues. Sí. Los gráficos, la música, el... Juepo. Mira, ¿qué, chau, fue lo que le pasó a Wii U? Que Wii U, el básico, trae, creo que eran 8 gigas. Sí, a ver, pero eso es una... Y de esos 8 gigas, 5 gigas te van en la actualización del sistema operativo. ¿Y te quedan 3 solo para un juego? Te quedan 3 solo para un juego y solo para Mario y no le puedes descargar juegos extra. O sea, con vaselina. Actualización, bueno... Sí, hasta donde dice, este producto es dañino para la salud. Ahora, el problema es que no sé si el Wii U, a diferencia del Play 3, se podrá cambiar el disco duro. Recuerda que el Wii U al Play 3, sí, le puedes meter 1 tera, 2 teras. Correcto, si sí. ¿Puedes hacer con el Wii U? Ajá. Un disco duro externo. Tiene como 17,000 puertos USB, que por eso te contaba cuando hablamos del Wii U, ajá, que tenías que comprar una regleta aparte. Sí, sí, sí. Porque tenés que... Ey, eso te iba a preguntar, antes de irnos a música, con el Play 4, ¿cuántos puertos USB va a traer? ¿Cuántos controles? Mínimo va a traer 2, ajá, que ese ha sido el estándar. Ajá. Pero no me extrañaría que trajera hasta 4, porque ahora, como aparte de tus controles, vas a tener que cargar las cosas del Move. Ah, cierto. Yo diría que sí. Y, bueno, la calidad del puerto de USB de Sony siempre ha sido... Bueno, ha sido algo muy secreto. Ellos, parece que fuera FireWire, la velocidad de transmisión es súper rápida. Así que me imagino que ya van a ser USB 3.0, a diferencia de todas las demás consolas que usan USB 2.0. Bueno, el anuncio va a ser mañana en Nueva York a las 5 de la tarde, hora de Honduras. Me imagino que en la página de la consola de Facebook... Atención, para los que quieran copiarlo. Así es. Ya tipo 5 en punto, porque Manuel va a estar más que fijo conectado. Entonces, sí, mañana voy a entrar a la oficina a las 6 de la mañana. Habría que ver si Sony por primera vez apuesta por colores exóticos para una nueva consola. Sí, porque siempre, sí, ha sido blanco o negro. ¿Te imaginas una...? No, pero ha sacado gris también, ¿no? No. Ah, sí. Sí, sí, ha sacado gris. Cierto, ha sacado gris. Sí. Y como plateado. Como plateado, correcto, sí. Una morada, ¿te imaginas? Ni que era Dios. Vamos a ver, porque dependiendo de lo que haga Sony, va a ser lo mismo Apple. Los colores que salgan de Play van a salir también en el Apple 4S, el 5S. Bueno, pero copiamos. Sí, pero de Apple supuestamente van a ser colores como bien llamativos, ¿no? Bueno, eso es lo interesante. Ahí tengo también notas de eso. Pero vamos a hablarlo más tarde. Más adelante. Ya volvemos. Esto es La Consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos en la consola. Recuerde que ya dentro de poco estaremos haciendo el sorteo de los 5 juegos de PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo. Y ahora, bueno, vamos a la sección donde recordamos un cómic que esperamos que usted le retroceda el cassette y se acuerde de su niñez. No son de los populares y ese es el objetivo de esta sección. Vamos a soltar el tema, el intro, a ver si lo reconoce. Monstruos que vienen del centro de la Tierra para exterminar a todo el ser viviente que se encuentre en la superficie del planeta. Inhumanoid. ¿Podrá el comando de Earth Corps exterminar a estos monstruosos seres? Inhumanoid. Para empezar, ¿qué era un dolor? Ahorita que ya lo escucho como 20 años después, qué dolor en los testículos escuchar... O sea, es... Era desesperante, ¿verdad? Era desesperante. Sí, el efecto de voz era desesperante. El comandante Cobra chillón. ¿Esa era la voz del comandante Cobra? Starscream, un poco más llorón. Ajá. La voz de uno de los monstruos, el que aparecía planta, Tendril. Ajá. Era la voz de ese... De ese intro. Uh-huh. A ver, pero contadme, ¿qué onda con esta serie Inhumanoids? Que yo me acuerdo haberla visto. Ok, mira, Inhumanoids salió al aire en 1986. Si ustedes recordarán, en esa época había algo que se llamaba, en español, Super Domingo, creo que le pusieron. Que tenía... Super Sábado Sensacional. Sí, Super Sábado Sensacional, no me equivoco. Que estaba Gem, estaba Robotics, estaba Bigfoot y sus asombrosas máquinas. Sus asombrosas máquinas. Y... tuvo también... ¿Aquí en Honduras era eso? Sí. Es que mira, ¿qué te voy a explicar? Los días de semana daban Gem, o sea, los capítulos normales. Media hora. Exactamente. Yo estaba enamorado de Gem. Pero la cuestión era y que... Y yo de Jerrica. La cuestión era que cada una de estas series animadas tuvieron su espacio, que eran cortos de 7 minutos dentro de este festival, esta franja o festival animado. Ajá. Y como repito, estaba Gem, estaba Bigfoot, estaba Robotics. ¿Bigfoot cuál era? Eran los Monster Trucks. Que había hasta una limusina Monster Truck. Ahí, sí. El villano era una limusina que era... Que se me llegaba, monstruo, fíjate. Sí. Ahorita digo, sí. Como que un pedazo de tu cerebro se iluminó. Sí, es que... Estaba apagado. Sí, no me acordaba de eso. Entonces, todos esos fueron como un intento de Hasbro de tirar nuevas series animadas porque ya el negocio se estaba viniendo abajo. Ajá. Con la casi cancelación de los Transformers y el inicio del bajón en ventas de G.I.O. Entonces, de todos estos, el único que tuvo realmente éxito fue Gem. Y por eso tuvo una serie animada de 70 episodios, más o menos. Y por eso también la hicieron que fuera parte de Transformers Generación 1, te cuento. A pucha. Ah, bueno. ¿A qué? A Gem. ¿Por qué? No entiendo mucho los detalles, pero supuestamente Synergy, que era la computadora que transformaba a Gem. Ajá. Está hecha con las partes que quedaron de Teletran 1 después de que Trípticon la deshizo. ¡Nah! Te estoy contando. ¡Nah, y estoy preocupado. ¿Y eso salió en muñequitos? ¿Ah? ¿Eso salió en muñequitos? No, en el cómic. En el cómic. Ah, bueno. Qué terrible realidad. Sí, es correcto, porque ahora me toca... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasó, René? Ay. Y luego también. Ajá. Ay, ya sabía que había algo detrás de los Transformers, pero bueno. No, son mentiras. El tráiler de Optimus. Ajá, y entonces, de los Inhumanoids. Bueno, entonces Gem, como ya dije, tuvo su propia serie animada. Bigfoot y Robotics no tuvieron tanto éxito. Y la siguiente fue Inhumanoids. Los tres capítulos que pasaron, porque fue la que menos duró en esa franja, Hasbro tomó la decisión de hacer una serie animada. Al igual que todas las series animadas de Hasbro, eran producidas por... Exactamente, eran animadas por Toei, pero eran producidas y distribuidas por Sunbow y Marvel Productions, porque recordá que iban de la mano. Ajá. Entonces, la cuestión que los Inhumanoids era una serie animada muy poco tradicional, muy poco estándar para la época y el tipo de niño al cual estaba dirigido, que éramos todo lo que estábamos. Me imagino que en Japón debe haber pegado. Ah, no, ahí en Japón debe haber pegado increíblemente. Te narraba la historia de un trío de monstruos legendarios y milenarios que vivían en el centro de la Tierra. que en un muy buen día vuelven a desatar su furia destructora sobre toda la raza humana, y un equipo de las Naciones Unidas conocidos como los Earth Corps se unen, unen a científicos y militares para crear una fuerza que los pueda detener. El equipo de los Earth Corps eran cuatro. Uno controlaba, si mal no me equivoco, el fuego, otro uh-huh. controlaba el agua, otro controlaba la tierra. ¿Y el aire? No, el otro era en cuestiones tecnológicas. Ah. El otro era el hacker. Cada Ajá. uno de ellos era una mezcla entre militar y científico ganador del premio Nobel. Ajá. La cuestión sí. que... Fíjate. Sí, la cuestión que, como digo, la serie era muy poco estándar porque cada uno de los monstruos tenía referencias literarias bien fuertes. Había uno que era una era mitad planta que podía regenerarse, que se llamaba Tendril, que es la voz la voz de, del intro. Era verde, para quienes se acuerdan de la serie. Sí. Estaba el otro, que para mí era más increíble, que era amarillo, que tenía abierto el pecho, que se llamaba Decompose, que si te tocaba con una uña, te convertías en una especie de zombie, y que abría el pecho, que era esqueleto, y ahí te aprisionaba. ¿No se acuerdan de ese? No, no me acuerdo mucho. Era el amarillo. Y, él, y estaba el otro, que es el jefe de los tres, que era Metlar. Que si vos analizas a Metlar, Metlar estaba atrapado en el centro de la Tierra y era un monstruo de 20 y pico de metros que tenía cachos y que disparaba fuego por la boca. Y tenía cascos. Bueno. Sí. Nada que ver con el señor Belcebú y similares. O sea, sí. Nada que ver. La cuestión que hace miles de años una serie, bueno, una coalición de criaturas subterráneas, entre las cuales estaban unos seres que eran como árboles, otros que eran los granitos, que eran de piedra, y estaba estaban un par de hermanos que eran, si mal no me equivoco, eran, cuando haces, magnéticos. Ajá. Que ellos eran los que tenían atrapados a Metlar desde hace miles de años con un campo magnético en el centro de la Tierra. Ajá. Entonces, la cuestión que al momento de estar la serie, encuentran un bloque inmenso de ámbar donde está prisionero Decompose. Entonces la cosa que un empresario corrupto normal, un humano que se llama Blackthorn, trabaja en el gobierno de Honduras. Casi. Ajá. Él hace Blackthorn, sí. Como el de Marvel Comics. Vos lo has dicho. El Blackthorn, de Transformers. Exactamente. Mira qué cosas. No, sí que es el mismo universo. La cuestión que es cierto, él hace lo imposible para él realmente tenía una conspiración para tirar a en medio de la raza humana, los tres Inhumanoids, libera a Tendril, que estaba prisionero en el fondo de la Tierra, y Tendril llega a la superficie y libera a Decompose. De ahí para allá, liberar a Metlar solo fue cuestión de tiempo. De tiempito, nada más. La idea es que la serie, como te dije, tuvo una duración muy corta, precisamente porque el tema que trataban era bien fuerte. Pero hubo película. La primera miniserie, que eran cuatro capítulos, lo tiraron como película, pero película no hubo. Uh-huh. Entonces al final, vaya, por ejemplo, Tendril era una alusión directa a la literatura de H.P. Lovecraft, Cthulhu y similares. Él era mitad planta y mitad molusco. Entonces ese montón de cosas hicieron que a la comisión de censura, que encargada de mandar que se podía ver en televisión o escuchar en música, no le gustara mucho y lo cancelaron después de 3 episodios. Misma suerte que corrieron los Visionaries y misma suerte que corrieron Transformers. Pucha, en ese entonces Hasbro no pegaba ni una. No, pero realmente Inhumanos, yo tuve la dicha de verla hace unos 3 años de nuevo, cortesía del amigo Pablo Moya, y realmente es una serie que pasó la prueba del tiempo. Vos miras Inhumanoids, la línea argumental, todas las razas subterráneas, todas las aventuras que pasaban en núcleo de la Tierra, todavía vos lo mirás y no te ofenden, no decís, pucha, qué papo, que era yo chiquito, ¿verdad? Uh-huh. Más que el conmigo te va a decir que el Señor de los Anillos salió de ahí. Más o menos. La cuestión en cuanto a la ¿cómo se llama? La línea de juguetes, obviamente estaban los de 15 pulgadas. Increíbles. Estaban los de 15 pulgadas. Yo tengo a Metlar y tengo a Tendril. ¿Vos quién es? Tiene dos. Sí, Metlar y Tendril. Solo me falta Decompose. ¿Pero eso lo compraste cuando estabas niño? No, eso lo compré en eBay. Ok. Extrañamente, fíjate que esa es una cuestión bien extraña de la gente que colecciona Inhumanoids. Vos puedes comprar un Metlar, que es el principal, en caja, y te sale como a $17. Ajá. Puedes comprar un Tendril en caja y te sale un poquito más caro que Metlar. Pero encontrás un Decompose destruido, sin cabeza, $50. Que le falta un brazo, que lo tenés que armar, $150. ¿Y por qué es más caro? No tengo ni idea. Y tristemente Decompose era mi Humanoid favorito, pero no sé si fue que produjeron menos. ¿Y ese vos lo tenés? No, es el que me hace falta. Okay. Antes de que terminemos, recordame, ¿con quién fue que se casó? ¿Quién se casó con la Estatua de Libertad? Tendril, la planta. Pobre sí. Tendril. Sí. Se casó con la Estatua. Hicieron un embrujo, se robaron la torre de la Estatua de Libertad. Ajá. Se la llevaron al centro de la Tierra y le dieron vida. Y era una vieja y la gran por no decirte lo más feo. Y Tendril, que es la planta, se había enamorado de ella. La línea de juguetes, como digo, te incluía a los tres inhumanos principales, te incluía uno de los árboles, uno de los granitos y uno de los dos monstruos magnéticos, la estatua no. Y por el lado de los buenos estaban los cuatro miembros de los Earth Corps y habían dos vehículos más. Esa era toda la línea de juguetes. La podés conseguir, exceptuando Decompose, por precios sumamente módicos. Los Earth Corps, cada figura tiene una función diferente. Hay uno que le puedes echar agua, otro que brilla en la oscuridad, otro que cambia de color. Cada una de esas figuritas tiene un feature o una presentación en específico que la diferencia de las demás. Okay. Entonces, como te digo, a diferencia de muchas otras series de los 80s, para mí esta fue la serie que uno la miraba pequeño y uno quedaba marcado realmente. O sea, mirabas eso y vos querías saber más. Entonces, o te ponías a leer literatura relacionada, o te ponías a ver cine o cualquier otra cosa. La cuestión que Inhumanoids para mí fue de las series animadas de los 80s que más te abrían imaginación. Y okay. Solo duró 3 episodios. Trece episodios. Del 86. Bueno, pues ahí teníamos entonces recordando a los Inhumanoids. Vamos a irnos a música. Al volver, seguimos como es de la consola. Ya pronto, ya viene el sorteo de los 5 juegos de PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo. Volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, y entrando en la recta final de la consola, recuerde que todavía tiene oportunidad de marcar 2231-1700. 5 juegos de PlayStation 3 pueden ser suyos. Así que aprovechelo. Bueno, ya para finalizar el programa, Manolín, las noticias. Pues, ¿qué te puedo contar? Fíjate que un montón de gente está analizando lo interesante que ha sido de que antes, es cierto, Apple era el que llevaba como la batuta en lo que era la vanguardia. Ajá. Con su... Bueno, cuando no habían dispositivos MP3, ellos vinieron y inventaron el iPod. Sí. Y se hizo popular. Después que nadie les creía lo que podían hacer con... Que se podían hacer así exitosos en los teléfonos, sacaron el iPhone. Y... Luego sacan el iPad, la tableta. Cuando todo el mundo estaba diciendo que el futuro de la tecnología estaba en las... En las laptops. Ajá. Vino Steve Jobs y dijo, no, el futuro está en las tablets. La cosa es que con el tiempo la tendencia cambió. Y ahora lo interesante es que los expertos consideran de que ahora Samsung es el que está como a la batuta. Y quien está peleando por alcanzarlos es Apple. Y que también hay que darle crédito a los cambios que está haciendo Microsoft con su nuevo sistema operativo. Que a mí en lo particular no me gusta, el Windows 8. Todavía sigo buscando así como dónde meterme a ponerle control para agregar una impresora. Ajá. No lo entiendo. Eventualmente lo entenderé. Pero en esencia, a la gente le está encantando de que lo que es la marca Samsung es lo que vos se te viene en la mente cuando te estoy hablando de Android. A pesar de que existen mil y un, sí, claro. Mil y un alternativas. Vos puedes ver claramente cómo han ido. Yo considero que ya están alcanzando. Históricamente la gente de Samsung ya está alcanzando a Apple con todo lo que han vendido, todo lo que están proponiendo. Bueno, el Galaxy S3 fue el celular más vendido del año pasado y están anunciando ya que viene el S4. El S4, que dicen que va a ser completamente diferente, porque entre el S2 y el S3 es muy poco lo que vos sentiste. De diferencia. De diferencia, a pesar de que la S3 es una máquina maravillosa. Sí. Pero la S2 no se le queda atrás. Te están diciendo que con el S4 vas a hacer cosas que definitivamente no puedes hacer ni con la S2 ni con la S3. Juepucha. ¿Por qué crees que le ha estado comiendo el mandado en este momento Samsung a Apple? A Apple. Bueno, aparte de eso, ya lo habíamos discutido en otras en secciones anteriores, pero lo que pasa es que lo que están haciendo las compañías de Android, en especial Samsung, es que si vos no tenés el dinero para comprarte una Galaxy S3, una Galaxy Tab o lo que sea, vos te puedes comprar un modelo un poco más accesible, sí, con menos como cosas de lujo. Ajá. pero tenés la opción. En cambio Apple, bueno, casualmente les empezaron a preguntar, porque también una de las cosas que se está diciendo es que Apple debería empezar a hacer como un iPad más barata. Ajá. Un iPhone más barato. Y fue bien contundente este señor, Steve Cook, creo que se llama. El nuevo de Apple. Dijo que Apple no no hace basura y no se compara con la pip. Así dijo. Así lo dijo a un experto que le estaba preguntando acerca de eso. Sí, porque los de Samsung te ofrecen... desde lo más charrula y sencillo posible hasta algo que compita con un iPhone 4. Sí. Pero es que la diferencia de Samsung es que te da la oportunidad de que vos lo puedas comprar, que lo pueda comprar yo, que lo pueda comprar César. Correcto. Porque vaya, ponerle en el caso mío, yo lo que le decía a César, quiero un Android... tendría que buscar lo más cómodo que pueda en este momento. Y hay opciones de Samsung que te dan buenas opciones y son más cómodas. Está el Lace, está el Mini, está un correcto. Pero venís vos, si querés un iPhone, o sea, si no tenés... o te compras un 3GS para arriba. 4,000 pesos. Para arriba. Y ajá, o lo conseguís con sangre ahí en el mercado. Entonces no es justo, pues. Y aparte de que la otra cosa que les critican a Apple, que es que cómo es posible que ellos se las tiran de que son los líderes de... Ojo, esto es lo que dice la gente, no lo digo yo necesariamente, aunque en ciertas partes... Igual lo van a postear, vos van a decir... No, pues sí, derecho reservado. Lo que siempre la gente les dice es que cómo es posible que ellos son como líderes de mercado y ellos andan buscando la innovación cuando el software que tiene su Apple, su iPhone, su Apple TV, lo que sea, te restringen tantas cosas. Que si vos querés instalar tal programa, no, tiene que ser el que está en la tienda y el que cuesta tanto. En cambio, en Android vos tenés mil y una alternativas en la tienda, gratuito, de prueba, de $1, de $10. O vos podés hacer tus propias aplicaciones. Si vos tenés el conocimiento, inclusive en tu teléfono hay una opción que dice usar modo desarrollador. Y solo lo conectás a la computadora, subís tu programa y lo probás. Perfecto. Yo creo que la facilidad también, yo creo que el internet o los modelos estos es como el internet, que hay un momento que tenés que tenerlo gratis para la prueba. Sí. ¿Me entendés? Y si vos no tenés algo que vos te podás probar o podás bajar de vez en cuando, como vos mencionás, hay programas que vos los bajás y te da 3 días de prueba. Sí. Y si te gustó, lo comprás, pues. Hay otros que... o le decís a alguien que te lo baje. Pues, hay otros que inclusive tiene full funcionalidad. Haces todo lo que te dice la aplicación que te va a hacer. Lo único es que te sale una franjita chiquitita abajo con un anuncio. Sí. Y si querés que no tenga eso, solo pagas el dólar o los $2 o lo que sea. Bueno, resumiendo, fíjate que cuando yo estaba en mi trabajo anterior, con unas cosas de unas películas, yo estaba haciendo, de hecho, hice una aplicación que te jalaba de las páginas de los cines, del cine A, cine B, cine C. Te jalaba las tandas, te jalaba las películas para hacer como una cartelera sin mucha ciencia. No, sí, nunca se la di al jefe porque... O sea, hay historias que no vienen al caso, pero la cosa es que... te dan esas opciones. Te dan esas opciones y si vos te pones ahí con un librito, te pones con mucha paciencia, vos puedes hacer lo que vos querrás. En cambio, con Apple, vos estás fregado. Sí, es más cerrado. Así es. Sí. Y ahora, pues, hay que ver... ¿Cuándo saldría el S4? El S4, pues, el anuncio viene ahorita para marzo. Me imagino que a final de este año lo vamos a estar viendo. Más o menos, a ver, si no me equivoco, Samsung está sacando las cosas... antes de Apple. Una o dos semanas antes de Apple. Y creo que el iPhone 5S, el multicolores que viene. Sí. Viene para agosto, septiembre. Okay, ajá. Que más o menos para esa fecha también vamos a estar. Que básicamente la misma papada, solo que en diferente color. Sí. Pero la otra cosa que tenemos que estar pendientes ahorita va a ser de Nokia. ¿De qué? ¿Por qué? Mira, Nokia siempre ha tenido esa fama de que vos le pones un mango a un teléfono de esos y es el martillo de Thor. Ajá. Es indestructible. Siempre han tenido... con Sony siempre han tenido esto de que en la multimedia nadie lo supera, ni Apple ni Samsung. Ajá. Tienen las mejores cámaras, tienen los mejores parlantes, los mejores reproductores. Uh-huh. Y ahorita que ya con este Lumia, se llama el nuevo teléfono, viene con un montón de cosas de Windows Phone. Es como el teléfono. Eso es lo malo de ese teléfono, fíjate. Si ese teléfono viniera con Android, Mira, es una belleza. Sí, no. Tomar, ese teléfono... Para mí el Nokia siempre te ha dado sorpresa. Las fotos. Mira, pero siempre tenés que esperarte, pues. O sea, no es que te lo voy a ir sacando muy seguido. Malo es que se fueron con eso, con el Windows. Correcto, pero fíjate que todos los ojos del mundo ahorita están en ese Lumia. Porque si pega, ya vas a tener una alternativa más. Sí. Seria. Pero siempre va a estar con el Windows Phone. No se cambió a Android. Para mí... A mí me encantó Nokia. De hecho, mi otro teléfono es un Nokia. Ajá. Yo tuve uno de esos. Un S72, que a mí me encanta el sistema operativo. Bien sencillo. Symbian se llama. Ajá. Que lo utilizaron muy poco en aplicaciones, desarrollo de software. Pero es súper estable. Para que vos se te trabe un Nokia, es que de verdad le estás sacando todo el jugo, porque, a diferencia de BlackBerry. Sí, es de que, nice. Es de que ese tiene un teclado similar al BlackBerry. Y durante yo tuve, y ahora la persona que lo tiene, no vas a ver la falla de que tienen estas papadas del BlackBerry que se te ensucia, que después no puedes, que se te traba. ¿Y de BlackBerry qué han dicho? Ay, bueno, Dios, ay, César, por favor. No, es el nuevo teléfono, pues. No, pues estamos que... recordando Inhuman, no lo BlackBerry. No, pues. O sea, ¿qué han dicho? Fíjate que lo que dicen de BlackBerry es que, ok, ya se pusieron más o menos a la par de Android y de Samsung. Ajá. Pero que me ofrecen de diferente, que me haga como, no, ya no quiero este teléfono Samsung, me voy a ir con BlackBerry. Sí, ajá. No ha habido algo no como nada, que, wow. que captive a la gente. Porque sí es cierto que ahora el con nuevo sistema operativo, el BlackBerry Messenger, ahora puedes hacer llamadas. Sí, se supone. Eso lo puedes hacer, bueno, lo vas a poder hacer ahora con WhatsApp. Y lo puedes hacer con este otro, se llama Line. Con Line lo puedes hacer. Y no te cuesta ni un centavo, pues. Si vos tenés tu plan de internet, estás conectado de un Wi-Fi, vos lo puedes hacer. No, pero ahí en el iPhone hay varias aplicaciones que vos puedes hacer llamadas gratuitas. El FaceTime, está el mismo Line. El WhatsApp. Viber también creo que puedes hacer llamadas gratis, sí. ¿No? Que también está en Android. En Android, correcto, en Android. Creo en que hasta Microsoft está en Windows 11. Uh-huh. En cambio, BlackBerry se sigue metiendo en esto de que se van a encerrar solo entre los usuarios de BlackBerry. A mí me da pena BlackBerry porque sacan... ¿sacamos hacer llamadas gratis? Sí, fíjate que yo tengo como 4 aplicaciones ahí en el para hacer llamadas gratis. Imagínate que aquí en los medios es muy común de que... Ah, sí, conéctese con... agregue nuestro PIN de nuestro programa, lo que sea, y vamos a platicar que no sé qué. Y la gente los empieza a llamar y no tienen WhatsApp y no tienen Line. Mejor me sale más barato llamarlos así que estar consiguiendo un BlackBerry. Sí. Sí, yo creo que eso ya pasó. Ya. Antes se aprovechó mucho cuando empezó esto, lo del BlackBerry, que hasta lo regalaban, en bolsas de churros salían. Te lo juro. Y ya no se da esa oportunidad, pues, como se daba antes, que antes tenía esa opción de que dabas, manda tu BBP, y ahora ya eso está pasando, porque lo que vos mencionás, hay otras plataformas que estás utilizando porque ya no te gusta la plataforma del BlackBerry. Sí, y acuérdate que ya todos los teléfonos van a lo mismo, ya... Todos es que estemos conectados unos a otros, como sea. Sí. No es como que te vas a ir a meter en una isla, como que es lo que está haciendo BlackBerry. Que lo entendí al principio que estaba bien porque nació como un servicio para ejecutivos. Sí. Entonces, ay, tenés que sentirte diferente, especial que no sé qué. Pero ya en este mercado competitivo no te puedes dar esos lujos. Así es. Así. A ver, Manuelín, a ver si hacemos el sorteo en una carrerita para ver al ganador de estos 5 juegos, cortesía de Tecnomundo. Oíme, y toda esta lista es de como 3 meses. No, es la de hoy. Ya me duele el dedo, ¿verdad? Velo, la mano, así. Uy, que... no quiero saber qué hiciste con el dedo, fíjate, pero... A la mano, aquí perdón. Aquí sacamos un papelito. La muñeca. Número 40. A ver, el ganador, David García. Él es del Progreso, así que nuestro amigo del Progreso hoy tiene que ir a San Pedro Sula, obviamente, a reclamar su premio. Pero tipo el viernes llegue, pues, porque hasta sí, vos, no, si, no, entre hoy y mañana pasaría por los premios para mandárselo. Eso es cortesía de Tecnomundo, 5 juegos de PlayStation 3. Gracias, Manolín. No, gracias a ustedes. Y excelente trabajo, felicidades. Ahí pueden ver en... No, creo que no lo he puesto en la consola, lo voy a poner en la consola. Es que te lo pueden copiar también. Es que me lo van a copiar después y solo van a ponerle el nombre a su programa. Sí, no, pero gracias, de veras, gracias por el trabajo que vos haces ahí. Igual vos sabés que todo esto nace también de la consola y nace también C4 Productions. Así es. Así que todo esto viene de la mano. Y lo que pase y lo que hagan y que hagan nosotros, pues... Velo de otro punto. No, yo entiendo. Vente, velo de otro punto. O sea, no te encachimbes, pues. No. Tranquilo. Pero fíjate que no te imaginas cómo me alegra en sobremanera ver que el trabajo de Rodolfo. Rodolfo tiene 6 años ya, ¿no? 7. Sí, por ahí. Como para 8. Ahorita en mayo. Sí. Para Iron Man 3. Sí. 8 años trabajando y en esto. Y pues, ya lo ves, bueno, ahí con las notas que te puse ahí de cómo se va descargando en iTunes. Rodolfo, ahí está. Sí. Y en su categoría, que es películas, le va ganando inclusive a podcasts oficiales de video, que vos los ves, de quién sabe qué sé yo. De igual, pero ahí. Si una persona quiere revisar, que mire que no estamos nosotros haciendo ninguna... Hablando... Casaca. No, métase a iTunes. Y ahí va a ver. En iTunes, ahí se va a podcast y puede verlo como generalizado. Ahí estamos nosotros. Uh-huh. No estamos como lo más novedad destacado, porque ya tiene como 2 años el podcast. Ajá, de estar sí. Al aire, pero sí como estamos como en lo último. Ah, okay. Lo último, ahí está. C4 está Rock and Pop Interactivo, está la consola y está peliculeando. Para que ustedes lo chequen y miren que no estamos hablando casaca. Pues, así es. Porque siempre vas a ver que siempre hay uno ahí que, ay, sí, mira, esto lo pusieron. Pero bueno, al final no lo decís vos, no lo decís vos, César, no lo dice Rodolfo, no lo digo yo, lo dice la gente. Sí. Porque con su preferencia es más bien la que nos incentiva a seguir trabajando y solamente le queremos agradecer. Y pues vamos a seguir y trabajando. Y vas en este, ¿verdad? No, sí, vas en este. Cuidadito, no me lo vas. Gracias, Manolín. Bueno, vamos a música y ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.